León Denis. El mundo invisible y la guerra. Capítulos del 21 al 23. 21. El reinado del espíritu. 22. Osana. 23. La experimentación espírita, escritura mediúmnica. Capítulo 21. El reinado del espíritu. 15 de diciembre, 1918. Antes de la guerra era posible encontrar por doquier, alrededor de nosotros, los frutos engañosos, los frutos venenosos del materialismo, tanto en la política como en la literatura y las costumbres. Se necesitó la tremenda sacudida de los acontecimientos para hacer salir a luz las cualidades heroicas de la nación, empantanadas entre la espesa capa de los intereses y pasiones egoístas. Ahora, cuando el vendaval ha pasado, aquellos frutos deleterios no habrán desaparecido por completo. Es de temer que los conflictos de intereses y las luchas de clases, la acción ora sorda, ora violenta de las pasiones viles, se prolonguen, y que todavía tengamos que preocuparnos de otras pruebas, que sufrir nuevas convulsiones. El remedio para todo eso consistirá, sobre todo, en la búsqueda y aplicación de un ideal desinteresado, que habitúe al hombre a levantar sus miradas y pensamientos por encima de las bajas codicias terrenales. Solo es grande una nación por la idea que encarna, y no hay una idea más noble que la de la evolución individual y colectiva, la ascensión de cada uno de nosotros hacia esas cumbres eternas que se llaman sabiduría, justicia y amor. Nada más bello que la participación creciente en la obra del progreso universal. Pero, ¿cómo inculcar semejante ideal a hombres a quienes malos pastores han mantenido por tanto tiempo en la ignorancia de su naturaleza y de su verdadero papel? Larga habrá de ser la tarea, y laboriosa, y penosa. No obstante, no hay otro modo de promover una vida espiritual elevada y pura, de introducir el reinado del espíritu sobre la materia. Desde hace unos 30 años, una poderosa corriente está rastreando a los pueblos hacia la democracia socialista. Ahora bien, para que ésta sea fecunda, deberá convertir en realidad el reinado del espíritu, respetando la libertad personal, esa sagrada libertad que es la garantía misma de nuestra autonomía y cuya llama debe brillar siempre en nuestras almas. Si el socialismo fuera compulsivo, si pisoteara la libertad individual, ya no sería otra cosa que una variedad de despotismo y desembocaría en los peores excesos. Un ejemplo de esto lo tenemos en Rusia, donde la revolución, en sus comienzos, estaba inspirada en los más generosos sentimientos. Pero a causa de la opresión subsiguiente han rodado al abismo y se ha convertido en una forma de anarquía y bandidaje. Un socialismo igualitario iría por mal camino, conforme lo hemos demostrado en el capítulo 12. La igualdad no está en la naturaleza, y tampoco puede existir en la sociedad humana. El nivelamiento por lo bajo, según lo sueñan ciertos utopistas, y la igualdad impuesta por la fuerza, suprimirían las capacidades, esto es, todas las fuerzas intelectuales. Terminarían en el reinado universal de la mediocridad, en la bancarrota del arte y la ciencia, y constituirían una regresión a la barbarie. El socialismo materialista olvida algo esencial, que el alma tiene necesidad de esperanza y de fe, tanto como el cuerpo requiere alimentos. La democracia debe ser una estrecha y fraterna solidaridad de todos. Un esfuerzo común hacia lo mejor, un impulso para elevarse hacia una vida más digna y alta. Satisfaciendo tales condiciones, la democracia representaría un valor de orden moral y tendría su sede en las conciencias. Desde el punto de vista de los intereses, la paz social solo puede lograrse mediante los sacrificios voluntarios de aquellos que poseen los bienes y por medio de las reivindicaciones justas y equitativas de los que, no teniendo nada, trabajan en la creación de la fortuna pública. El socialismo no debe estar inspirado por el odio de clases, sino por la simpatía y la benevolencia. El odio solo engendra odio y no será vencido más que por el amor. Pero, para llegar a eso, seguirán siendo impotentes todo el aparato legislativo y las instituciones políticas. No basta dirigirse al intelecto, a la razón. Hay que hablar, sobre todo, al corazón del hombre, arrancando de él los gérmenes de egoísmo, envidia y ansias de dominio. No hay ninguna posibilidad de conseguirlo si no es mediante la difusión de una gran doctrina, que se apoya en pruebas tangibles y enseñe a todos el deber, la responsabilidad moral, iluminando el camino del porvenir. Solo entonces cesarán los conflictos, y se preparará un destino mejor para el género humano. ¿Dónde están los obreros de semejante transformación? ¿Dónde los artesanos del restablecimiento espiritual y moral de nuestro país? Los hallaremos entre los hombres, que se vienen sucediendo en el poder desde hace una veintena de años. Todos los que los conocen bien aseguran que no, salvo raras excepciones. La democracia tiene que ser dirigida por manos puras y honradas, no por materialistas gozadores, despreocupados de las leyes superiores y de la suerte que el más allá les reserva. Tal vez haga falta aguardar la llegada de otra generación, el advenimiento de hombres nuevos que, rompiendo las estructuras de los viejos partidos, instituyan una situación más en armonía con la finalidad real de la existencia y las reglas de la evolución humana. En todos los casos, lo hemos dicho antes, el espiritismo está llamado a representar un importante papel y puede mirar confiado el futuro. Desde ya ofrece a todos los corazones lacerados la fuente de los supremos consuelos y de las esperanzas infinitas. Amplía la comunión con lo invisible y al propio tiempo la define y fortalece. Gracias a las facultades mediúmnicas y a las revelaciones concordantes de los espíritus, conocemos mejor las condiciones de la existencia allende el sepulcro. Los lazos de simpatía y solidaridad que nos unen a los difuntos se están multiplicando y las dos formas de vida, la visible y la invisible, se fusionan en una unidad poderosa. Todos aquellos, y es elevado su número, que practican la comunión con sus muertos queridos, saben cuánta ayuda y cuántos elementos de renovación introducen en nuestra mente y nuestra conciencia las relaciones con el más allá. Los horizontes de nuestra vida se ensanchan, y las cosas de la tierra se ven reducidas a sus justas dimensiones. Aprendemos a desembarazarnos de lo fútil y vano, y a encauzar nuestras ambiciones hacia los indestructibles bienes del espíritu. La colaboración, la convivencia con nuestros amados invisibles, es como un baño fluídico en el que nuestras almas se retemplan y fortifican. Nuestras acciones y juicios, nuestras percepciones en todo se ven profundamente modificadas. La idea de la muerte, verbigracia, pierde su carácter lúgubre. Todo el aparato de terror con que deliberadamente la han rodeado las religiones, se desmorona y se esfuma. La muerte no es ya sino un regreso a la verdadera vida, vida irradiante y libre para el espíritu que no ha desfallecido. Representa el descanso para el buscador fatigado, el refugio para todos aquellos que penaron, lucharon y sufrieron. El hábito de conversar con nuestros amigos del espacio, y la idea de que están con frecuencia cerca de nosotros, que nos hablan, nos escuchan y se interesan por nuestros trabajos, nos obligan a vigilar con mayor atención nuestros actos. A medida que avanzamos con ayuda de sus inspiraciones, nuestra comprensión de la vida espiritual se va tornando más profunda, el deber se nos hace más fácil de cumplir, y el fardo de las pruebas se nos aligera. Aprendemos a liberarnos de múltiples servidumbres materiales, de ambiciones malsanas y mezquinos celos. En suma, de todo aquello que divide a los hombres, y los sume en la desgracia. En las trágicas circunstancias por las que pasamos, la comunión del cielo con la tierra, de los vivientes con los difuntos, se reviste de un carácter grandioso. Adquiere una amplitud y una intensidad considerables. Las almas de los héroes caídos en combate por la patria, de todos los que ofrecieron su vida en el holocausto para que la grata tierra de Francia no fuera reducida a la esclavitud, la muchedumbre incalculable de esos espíritus que, en sus vuelos de gloria, se ciernen sobre nosotros, esa muchedumbre, repito, se asocia a nuestros esfuerzos, dolores y lágrimas. El caso de Raimundo Lodge no es el único. En todas partes se multiplican manifestaciones similares. Tan pronto acaba el período de turbación que sigue a toda muerte violenta, todos esos espíritus solo se proponen un objetivo y no tienen sino un pensamiento, el de secundar a nuestros soldados en la épica lucha que están librando, exaltar su coraje, prestar apoyo a su impetuoso ardor, hasta que el enemigo haya sido rechazado más allá de las fronteras de Francia. A la hora actual, ¿Pueden los videntes contemplar ese impresionante espectáculo de dos humanidades, que se unen en un supremo esfuerzo, para salvar a Francia y al mundo de los ataques del águila germánica? Y ese gran movimiento no se extinguirá cuando haya concluido la guerra. Las fuerzas espirituales en acción, continuarán interviniendo, no ya en una lucha armada, sino para llevar a cabo la obra de pacificación y regeneración por excelencia. Debido a sus desarreglos y excesos, la humanidad había creado fluídicamente en torno a ella, ese círculo fatal que solo un choque violento podía romper. En vez de reconocer que en sus propias culpas residía la causa principal de los males que soportaba, en lugar de buscar el remedio de ellos en el estudio y la práctica de las leyes eternas, se encenagó en el sensualismo y en la negación. Y el choque se produjo. Este ha quebrado muchos egoísmos, destruyó hartos prejuicios y rutinas. Ha despojado al hombre viejo de su vestimenta de orgullo y entreabrió su entendimiento para que penetrasen en él las cosas divinas. Ahora, aquellas reformas y mejoras individuales y sociales que no quisieron realizar en la paz y el placer, tendrán que hacerlas en medio de las pruebas y el dolor. Desaparecerán todos aquellos que se oponían a los progresos del pensamiento y a la evolución moral. Eminentes espíritus encarnarán entre nosotros para convertir en realidad los objetivos providenciales. Un soplo poderoso pasará sobre el mundo. Los habitantes de la Tierra, estrechamente unidos a los moradores del espacio, trabajarán juntos a fin de preparar días mejores para nuestro retrasado planeta. A las consideraciones precedentes, creo deber agregar mi testimonio personal. En mi constante comunión con los invisibles, he hallado las inspiraciones y fuerzas necesarias para realizar lo que pude hacer de útil y bueno en el transcurso de esta existencia, que ya declina y se acaba. La colaboración con altas entidades del espacio me ha proporcionado los elementos esenciales de mi obra de divulgación. En esas relaciones cotidianas he recogido abundantes pruebas de identidad, mi fe y mi confianza han ido acrecentándose, al paso que se iluminaba mi vida interior. Aprendí a desligarme de las pequeñeces de este mundo, a poner mis afectos y mi meta en el más allá. Y ahora, ha llegado la edad con su cortejo de enfermedades. Mis medios de acción se debilitan. Un velo sombrío se extiende sobre mi vista. He perdido a la excelente médium gracias a cuyos oficios me comunicaba con mis guías y protectores invisibles, pero los siento a menudo alrededor de mí, y hasta percibo las radiaciones de sus pensamientos y de sus fluidos. De ahora en adelante, solo aspiro a volver a reunirme con ellos, a la hora en que lo quiera Dios, para vivir en su compañía en medio de la serena paz de los espacios, en la divina armonía de las almas y los mundos. Capítulo 22. Osana. 12 de noviembre, 1918. La ciudad está de fiesta. Las campanas han sido echadas a vuelo. Resuena el cañón, y los temas musicales norteamericanos se escuchan en todos los cruces de calles y caminos. La población en pleno, en un pensamiento común de liberación y de felicidad, aclama la firma del armisticio, preludio de la paz. Pero no es solo la vieja ciudad la que está en son festivo. La tierra de Francia entera vibra de entusiasmo. De las llanuras del centro como de los valles del mediodía y de los bosques de Lorena, ascienden rumores de marchas militares y cantos jubilosos. En el espacio, las legiones innumerables de los que han muerto por la patria, se asocian a la alegría de un pueblo delirante. Las armonías del cielo responden a las voces de la tierra. La prueba que se prolongó a lo largo de 52 meses ha tocado a su fin. Gracias al espiritismo, gracias a nuestros guías invisibles, a sus previsiones y enseñanzas, la hemos soportado pacientemente. A pesar de las tristezas y angustias de esta larga guerra, aun en las horas más sombrías, como, por ejemplo, cuando se produjo la defección de Rusia, no perdimos nunca nuestra confianza en la salvación del país y en los auxilios que nos llegaran de lo alto. En medio de las peripecias de la lucha no ha cesado de pasar sobre Francia y sus heroicos soldados, una poderosa corriente de fuerzas espirituales, impulsándolos y exaltándolos hasta llevarlos, por último, a la victoria. Ahora se trata de reparar los males ocasionados por la guerra, de formar para la patria un alma nueva. Es menester que la unión nacida en las trincheras, en los campos de batalla y en la retaguardia, entre hombres de toda condición, sea afianzada por medio de la voluntad y los esfuerzos comunes. Las querellas partidistas deben concluir ante la firme resolución de todos los franceses, de trabajar, con un mismo impulso y un solo corazón, en el restablecimiento y la regeneración del país. Hace falta, sobre todo, que una nueva fe eleve las mentes sobre los intereses egoístas e introduzca en las conciencias el sentimiento de los deberes y responsabilidades personales que corresponden a cuantos quieran mostrarse dignos del título de seres humanos. A todos vosotros, heroicos vivientes y muertos gloriosos que habéis combatido, peleado y sufrido por nosotros, a los que asegurasteis el triunfo de la justicia y de la libertad en este mundo que se hubiera vuelto inhabitable si la fuerza brutal y la mentira hubiesen prevalecido. A todos vosotros ascienden el himno de reconocimiento, el tributo de admiración y los impulsos de gratitud de la humanidad entera. Por los procedimientos pérfidos y mortíferos que inauguró, por su extensión mundial y las masas de tropas puestas en movimiento, esta guerra es única en la historia. Las dificultades y complicaciones que engendró solo pudieron ser superadas a costa de titánicos esfuerzos. El tratamiento que los invasores infligieron a Bélgica y a Serbia, pudo movernos a creer en la quiebra de lo más noble y sagrado que hay en la conciencia. Pero, por la otra parte, hemos visto a pueblos enteros arrojándose a la hoguera en pro de la causa del derecho. Se multiplicaron los actos de heroísmo y autosacrificio. Cualidades morales desconocidas afloraban, hasta el punto de que la dignidad humana se ha visto engrandecida, rehabilitada. En la preguerra, la decadencia de los caracteres resultaba perceptible, notoria. No sin tristeza comprobábamos lo pobre que era la época en hombres geniales. Pero en la hora del peligro, numerosas falanges se han erguido, de cara a los riesgos y a la muerte. Si por un lado el orgullo, la falsía y la crueldad se exhibían en toda su fealdad, por el otro, en cambio, legiones de almas se elevaban de un salto hasta las alturas de lo sublime. Francia ha entrado resuelta por el camino de las pruebas. Subió su calvario. Ha arriesgado su propia existencia en aras de la salvación común. Y la humanidad, emocionada ante ese espectáculo grandioso, acudió para prestarle apoyo. Aparecieron los hombres necesarios, los hombres providenciales que Dios mantiene en reserva para el cumplimiento de sus vastos designios, Wilson, Lloyd George, Clemenceau y Fox, no son sino los instrumentos del más allá, ejecutores del plan divino, los agentes por los cuales la justicia superior se consuma, con un brillo que no tiene parangón en la historia del mundo. Así pues, nada hay que nuestro siglo deba envidiar a los que le precedieron, ya que se manifiesta más grande que todos ellos. ¿Cómo dudar, ahora, del futuro? A través del caos de los acontecimientos sentimos esbozarse una nueva humanidad. Las tradiciones de un pasado de hierro y sangre parecen definitivamente permidas. Las leyes de la conciencia van reemplazando poco a poco a las reglas de esa política de violencia y de fuerza brutal que durante tanto tiempo se ha enseñoreado de nuestro mundo, bárbaro aún. Los pueblos creen vislumbrar en lontananza el amanecer de una época en la que reinarán la justicia y la fraternidad. Si así acontece, un gran paso adelante habremos dado en el camino áspero, aunque sagrado, por el que se extiende la larga serie de las generaciones humanas. Mientras tanto, no nos fiemos. Allá, en la lejana Rusia, un riesgo subsiste, un peligro que amenaza invadir Europa Central y ganar el Occidente. En nuestro retrasado planeta hay todavía demasiados seres inferiores, ignorantes y pasionales, para que el orden y la armonía se establezcan entre nosotros de una manera perdurable. Tal vez la lucha recomience bajo formas distintas y producirá nuevos héroes, otros mártires. Y en esa batalla, las legiones invisibles se asociarán también a nuestros esfuerzos y a las pruebas que sobrellevaremos. Se trata de la lid universal del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, de la verdad contra el error. Mediante ella se templan las almas, desarrollando sus energías latentes. Escalan las arduas cuestas coronadas por cumbres deslumbradoras. Es el concierto inmenso en que las contradicciones y disonancias, ora chocan, ahora se fusionan en una sinfonía casi sobrehumana. Y en ese poderoso concierto, un cántico sobresale de entre todos los otros, el Hosanna, el himno de triunfo de los que han vencido, de aquellos que de los sufrimientos, angustias y lágrimas han sabido hacer surgir para sus almas mayores tesoros de ideas y sentimientos, más belleza y grandeza. 15 de diciembre, 1918. Ahora, cuando la tormenta ha pasado, y empieza a renacer la calma en los espíritus, examinemos con mirada grave, con un sentimiento casi religioso, los sucesos que acaban de ocurrir, y tratemos de extraer las altas enseñanzas que trajeron consigo. En primer término, lo que nos impresiona más es la evidente intervención de un poder, de una voluntad superior, la acción del mundo invisible para salvar a Francia de la ruina y la muerte, y con el objeto de instaurar el reinado del derecho. Tal vez algunos me objeten las vicisitudes que ha acarreado esta terrible guerra, las alternativas de triunfos y fracasos, las horas de ansiedad e incertidumbre, en que el destino parecía volverse contra nosotros. Se me alegará que semejantes peripecias parecieran hallarse en desacuerdo con la ejecución de un plan aprobado por lo alto. La respuesta es fácil: Dios quiere que el hombre participe, por medio de sus esfuerzos y sacrificios, en la obra que él dirige. Es eso lo que cuesta el progreso humano. Pero, cuando hubo llegado la hora, el poder divino se manifestó y el orgullo germánico ha sido abatido. De ahí el giro completo y súbito de la situación, la ofensiva fulminante de nuestras fuerzas y, para el enemigo, la derrota final. Siguen siendo de actualidad aquellas palabras de Juana de Arco, según las cuales, los hombres de armas batallarán y Dios dará la victoria. Desde 1914, y durante 3 años hemos podido seguir casi día por día las fases de la guerra en lo que atañe a la participación en ella del mundo invisible, y hemos relatado sus rasgos principales en diversos artículos de revistas, el reunirse los grandes espíritus en consejos, la búsqueda de jefes militares capaces de recibir sus inspiraciones, la acción perseverante de las legiones del más allá sobre las combatientes, y la previsión de los acontecimientos venideros. Después de la batalla de Charleroi, cuando el ejército alemán avanzaba cual marea creciente y las vanguardias de su caballería penetraban ya en los extramuros de París, nuestros guías nos afirmaban que aquellos no entrarían en la capital. Más tarde, ante Verdún, cuando el enemigo llegaba hasta la última línea de fortificaciones de Souville, y de Tabanes, esos mismos guías nos aseguraban que los alemanes no tomarían la ciudad lorenesa. Y lo propio aconteció en las horas más inciertas, antes de que la suerte de los ejércitos estuviese sellada, las predicciones de los espíritus acerca de nuestra victoria final se cumplieron. Entre los combatientes, muchos han sentido en forma directa la presencia de lo invisible. Otros tuvieron la intuición de ella, y gran número de cartas que procedían del frente incluyen testimonios formales al respecto. Citemos, entre mil, un ejemplo. En sus «Cartas de guerra», publicadas hace poco, el teniente Mason, quien sin embargo, no era espiritista, escribe lo siguiente: «Me siento rodeado con afecto por invisibles adiestradores, todos me dicen que la muerte no es tan terrible, y que hay cosas que valen más que la vida. Los jóvenes, sobre todo, están vivamente impresionados. El contacto permanente con el peligro, la lección de los grandes acontecimientos, han madurado su inteligencia, haciendo más graves y profundos sus sentimientos. Volverán a la vida civil con una noción más elevada de sus deberes. La idea de patria, tan desacreditada antes de la guerra, ha tomado para ellos un sentido más amplio, más extenso. Saben que no basta con servirla durante la lucha, sino es preciso también hacerlo con obras de paz, en todo aquello que pueda engrandecerla y dignificarla, tornándola más respetada en el mundo. Desde este punto de vista, se ha hecho notar que las nuevas clases son superiores a las de antes, y que el escepticismo burlón de otrora ha sido reemplazado en ellas por la confianza y la fe. Hasta los niños que asistieron a este drama inmenso llevarán su sello fuertemente impreso y él mismo ejercerá influencia sobre su vida. Si una enseñanza popular viniera a completar en todos ellos esas disposiciones favorables, si la hermosa llama del idealismo se encendiera en tales almas, se vería que en forma paulatina las generaciones envejecidas y desencantadas, prontas a extinguirse, serían sustituidas por una Francia nueva, ardiente y generosa, animada de una fe patriótica que le permitiría llevar a cabo grandes empresas. Desde ya, retoma Francia su lugar en primera fila entre las naciones. Desde 1870, habíamos vivido agobiados por el peso de la derrota. No podíamos dar un paso en el exterior sin chocar contra los recuerdos de nuestros reveses militares de aquel entonces, contra mil causas de amargura y de humillación. Después sobrevino la terrible crisis en que la nación pudo haber zozobrado. Toda culpa y todo error se expían. Hacía mucho tiempo que entre nosotros, las clases denominadas dirigentes, roídas por el materialismo y el ateísmo, no tenían otro objetivo que el logro de la fortuna y la satisfacción de los placeres. Por su parte, el proletariado, envidioso y ganado por el odio, soñaba con apoderarse por la fuerza del bienestar, la riqueza y el poder. De ahí la perturbación de los espíritus, la inseguridad del mañana y el principio de la descomposición social. Pero, cuando afrontaron juntos el peligro y sufrieron en común las pruebas, los vínculos de la solidaridad se vieron estrechados. Francia se ha hecho un alma nueva. La reja del dolor ha dejado en ella su surco, e hizo brotar las fuentes de un poder que facilitará su restablecimiento, su magnífico vuelo. Una tarea inmensa tenemos por delante, y para cumplirla es necesario el concurso de todos. Ya no se trata de hacer concesiones, ni de aceptar compromisos, sino de prestar una sincera y leal colaboración. Ninguna fracción del pueblo puede aislarse y vivir apartada de las restantes. Debemos reclamar dos cosas al régimen político: orden y libertad. Sin ellas no hay sociedad que sea estable ni progreso asegurado. Un auténtico republicano debe ser respetuoso de las opiniones ajenas, y no tratar de hacer prevalecer las suyas propias si no es por medio de la persuasión. En este terreno, toda violencia sería criminal. Pero ello no basta. Es menester que Francia se haga cargo otra vez de su importante papel histórico, que consiste en ser sembradora de ideas. Al aureolar su frente, la victoria le impone, con el carácter de deuda, el deber de guiar a las otras naciones en su incierta marcha. Y para asumir esa gran tarea, le hace falta, sobre todo, el pensamiento, la alta convicción, la iniciación en la ley de los renacimientos, en la comunión de los vivos con los muertos. La práctica de esta última puede convertirse en un venero de fuerza y de vida moral, puesto que mediante los esfuerzos mancomunados de los dos mundos, el visible y el invisible, se llevarán a efecto la obra regeneradora, y la ascensión de los seres hacia estados de más sabiduría y más luz. Jóvenes que leáis estas páginas, la ruta del porvenir, amplia y bella, os está expedita, y todas las voces de la tierra y del espacio os invitan a recorrerla. Dejad tras vosotros el pasado, con su agobiante peso de terrores e iniquidades. Avanzad con paso firme, fijándoos un noble objetivo. Haced que para vosotros nuestros trabajos y sufrimientos sean otros tantos escalones que os llevarán más alto. Escuchad los llamamientos de las almas intangibles que os dicen: valor. Trabajad con fervor en la gran obra humana a la que cada generación coopera. Antes de crecer vosotros, en la tierra, nosotros hemos vivido y penado, conociendo la ingratitud, el sarcasmo y la persecución. Pero vuestra hora os es más propicia. Nos tocó atravesar los desiertos del escepticismo. Vosotros, en cambio, conoceréis en el oasis las frescas sombras de la esperanza y los manantiales vivificantes de la fe. Cosecharéis en la alegría lo que nosotros sembramos en el dolor. Porque en medio de la tempestad que acaba de pasar sobre nuestra patria, las fuerzas divinas se han manifestado, el escepticismo se atenuó y la inteligencia del hombre se ha tornado receptiva para las grandes verdades que rigen los mundos. Así pues, jóvenes, trabajad. Por nuestra parte, os inspiraremos y os prestaremos apoyo. Desde el círculo de luz a que hemos llegado, saludamos los nuevos tiempos, los tiempos mejores que se anuncian para Francia y para la humanidad. Capítulo 23. La experimentación espírita, escritura mediúmnica, 1. Enero, 1919. Nuestros contradictores se complacen, a veces, en señalar los abusos derivados de una mala práctica experimental del espiritismo, en hacer resaltar las decepciones que se está expuesto a sufrir en él. Ahora bien, estas resultan casi siempre de las condiciones defectuosas en que se opera, de la inobservancia de las reglas establecidas por los espíritus. Algunos lectores, al tomar conocimiento de las obras de escritores espiritistas, se sienten impresionados, sobre todo, por los hechos y testimonios que allí se relatan. En su arrebato de entusiasmo, son movidos a creer que tales hechos se dan con frecuencia, en gran número, y que son fáciles de obtener. Olvidan las exigencias propias de la publicación, que nos obligan a agrupar, a condensar en espacio restringido, fenómenos que en realidad se produjeron en un período de tiempo considerable, y en lugares muy distantes entre sí. Cuando este tipo de lectores abordan el terreno experimental lo hacen sin método ni preparación, descuidan las recomendaciones que se han dado al respecto, las precauciones esenciales que es preciso adoptar, y echan al olvido nuestros consejos. Después, si no obtienen resultados inmediatos, se cansan pronto y abandonan la partida. Es menester un estudio profundizado del mundo invisible, para orientarse en medio de los fenómenos y determinar con exactitud sus causas. Demasiados elementos diversos hay, en las fuerzas que intervienen en el curso de las sesiones, para que los experimentadores mal preparados, insuficientemente instruidos, puedan evitar los errores y las ideas falsas. Por eso es prudente no admitir en los grupos, sino a aquellas personas que se hayan entregado a un estudio teórico previo, el que proporciona la lectura atenta y reflexiva de las obras especializadas. El principio de la comunicación espírita es la ley armónica de las vibraciones. Como se sabe, cada alma constituye un centro de fuerzas cuyas radiaciones varían en extensión e intensidad, conforme a su naturaleza y a su grado de elevación. La acción de la voluntad puede aumentar o disminuir el poder de tales vibraciones. Posee una fotografía en la que, bajo la influencia de la oración, se ve cómo los efluvios que emanan de los dedos del experimentador se extienden y cubren toda la placa, mientras que en estado de reposo del pensamiento no producen sino débiles efectos. La vida corpórea amortigua las radiaciones del alma, pero no las suprime. Existen tantas diferencias entre los diversos estados vibratorios como las hay entre las fisonomías y los caracteres humanos. Sin embargo, es necesaria cierta concordancia para que se establezcan relaciones entre espíritus y encarnados. El espíritu que desea comunicarse debe buscar un médium cuyo estado psíquico presente la mayor analogía posible con el suyo propio. Luego, mediante un adiestramiento gradual que puede abarcar, según los casos, semanas, meses, y aún años enteros, adiestramiento este al que el médium debe cooperar con el pensamiento, el deseo y la voluntad, llegará a establecer con él una especie de sincronización. Pero si fracasa, deberá poner sus esfuerzos en otra persona. La mediunidad más común es la de la escritura en sus diversas formas. La apodada mecánica, porque el espíritu actúa sobre el brazo del médium sin impresionar su cerebro, nos parece que presenta mayores garantías que los otros procedimientos en uso. En efecto, ya sea intuitiva o semimecánica, la facultad de escribir trae consigo, inevitablemente, una mezcla de los pensamientos del espíritu y los del médium. El pensamiento del espíritu suscita, en el cerebro del sujeto, imágenes, expresiones y aun ideas que le son familiares, y que vuelven a encontrarse en los mensajes obtenidos. ¿Cómo diferenciarlas? ¿De qué modo establecer la parte que corresponde a cada uno de los intervinientes en el proceso? Se trata de una tarea delicada, difícil, y que solo ellos mismos pueden realizar. Por lo general, el don de escribir es precedido por un periodo de ejercicios durante el cual el médium se entrega a movimientos bruscos y desordenados, trazando rasgos ilegibles que tienen por objeto regularizar, disciplinar sus fluidos, adaptándolos a los fines que se persiguen. Ese periodo preparatorio es más o menos prolongado y su duración varía según las personas. He conocido a un funcionario administrativo que tuvo la paciencia de ejercitarse de este modo día tras día durante más de un año, y terminó obteniendo comunicaciones lógicas, que ostentaban a la vez una forma elegante y un profundo sentido. El uso de dicha facultad tiene el inconveniente grave de que ofrece amplio margen a la acción personal e inconsciente del médium, pero tal problema se atenúa a la larga, y concluye por desaparecer casi del todo. A medida que este tipo de mediunidad se va desarrollando, el espíritu adquiere un dominio cada vez más perceptible sobre el cerebro del sujeto, y llega a eliminar del mismo todo aquello que no emane de su propia voluntad, la del espíritu. No obstante, la escritura mecánica sigue siendo el medio más seguro para obtener pruebas de identidad, indicaciones de hechos y fechas ignorados por el médium. En una palabra, los elementos de certidumbre que debemos buscar siempre en las manifestaciones. Es factible para cualquier experimentador, el trabajar solo y todos los días durante el período de ejercicios preparatorios, pero tan pronto como escriba palabras, frases y mensajes coherentes deberá abstenerse de seguir operando en forma aislada. Ha de ponerse en contacto con un grupo de estudio que esté adecuadamente dirigido y goce de una protección eficaz, y someter sus producciones al contralor de espíritas instruidos. Porque si persiste en el aislamiento y privado de dirección se expondrá a las visitas de los vagabundos del espacio, a sus supercherías, y podría convertirse en víctima de alguna temible obsesión. En las sesiones que durante mucho tiempo dirigí, había adoptado yo el hábito de proponer a los médiums escribientes que tratasen determinado tema de manera espontánea, cosa que ellos hacían con un derroche de estilo y una riqueza de expresiones, que excedían en mucho sus capacidades corrientes. Bien es verdad que resultados de esta índole no prueban, por fuerza, la intervención de los espíritus. Se podría explicarlos achacándolos a los recursos recónditos y ocultos del médium, a ese estado del ser que algunos psiquistas denominan subconsciente o subliminal, estado en el que se revelan conocimientos, cualidades y poderes que no poseemos cuando nos hallamos en nuestro estado normal. ¿Es este un problema que interesa resolver? En vano se ha intentado explicar el conjunto de los fenómenos mediante la teoría que los atribuye al subconsciente. Los psiquistas que lo ensayaron no han tenido buen éxito, porque la mayoría de los hechos espíritas escapan a esa interpretación. No obstante, es también cierto que algunos casos de escritura o de inspiración oral, mediunidad parlante, que ocurran en el trance, pueden encontrar su explicación lógica en el subconsciente. Ya demostramos en otra parte que existe en nosotros un yo profundo, una conciencia y una memoria más vastas y extensas que la conciencia y la memoria normales, y que aquellas se sustraen casi siempre a nuestros conocimientos y voluntad directos. Es el depósito espiritual donde se registra y se acumula todo lo adquirido, los recuerdos e impresiones de nuestras vidas anteriores, cuanto constituye el capital intelectual y moral que traemos con nosotros al nacer. De ahí provienen las facultades innatas, las aptitudes y tendencias. En suma, todo aquello que la herencia psíquica es incapaz de explicar. Como decíamos, esa faz desconocida de nuestra naturaleza íntima permanece cerrada para nosotros mientras nos hallamos en estado normal. No obstante, ciertas sugestiones, ya sea personales o extrañas, pueden a veces presentarse y hacer surgir una parte de nuestros recursos ocultos. La sugestión desempeña, entonces, el papel de una palanca que levanta y moviliza los elementos de nuestra personalidad profunda. Por las ya citadas experiencias de renovación de la memoria, sabemos que la acción del magnetizador sobre un sujeto sumergido en trance hipnótico puede despertar recuerdos que permanecían dormidos. En tal caso, se desarrolla en forma automática la historia del pasado lejano, reaparecen los menores detalles de las existencias desvanecidas, volviendo a vivir con un realismo que sorprende. De igual manera, el médium escribiente, valiéndose de la autosugestión, puede hacer un llamado, aunque será menos intenso, a ese suyo subjetivo y obtener de él, sin caer en la cuenta, inspiraciones muy superiores a sus capacidades habituales. Pero no hay que concluir de esto, que todas las comunicaciones escritas sean obra del subconsciente. Lo que proviene de la autosugestión puede ser producido asimismo por la sugestión de los invisibles. Además, los rasgos característicos, las pruebas de identidad, las explicaciones que se proveen acerca de hechos y asuntos, que el médium desconoce, demuestran con evidencia la intervención, en tales fenómenos, de individualidades extrañas. Ofreceremos enseguida algunos ejemplos de mensajes que ponen de relieve el carácter de sus inspiradores y permiten presumir que emanan realmente de los espíritus que los han firmado. Estos mensajes fueron obtenidos por la señora Iber, en forma sucesiva, en el transcurso de una misma sesión, llevada a cabo el 18 de diciembre de 1914, por un grupo parisiense. El primero de ellos ha sido suscrito por Henri Heine, poeta alemán que había hecho de Francia su patria de adopción. Habla de las leyendas germánicas según las cuales Odín, o Wotan, el antiguo dios alemán, sus hijas las Walquirias, las otras divinidades y los guerreros que habitan el Ualaya, o palacio de Odín, deben ser vencidos por el lobo Fenris, encadenado antaño por Wotan en el abismo. Esa derrota habrá de acarrear la caída y fin de los dioses, y la creación de una tierra y una humanidad nuevas, nacidas del cataclismo universal. N. Boca interpela al canciller de hierro, Bismarck, y éste le responde. Luego, Federico III, padre de Guillermo II, se pronuncia a la manera de juez entre las tan encontradas posiciones que sostienen los dos anteriores. Federico hace un triste pronóstico de los resultados que tendrá la obra de su hijo y acerca de la suerte que cabrá Alemania. Estos mensajes constituyen una especie de trilogía y anuncian los importantes acontecimientos de que hoy somos testigos. Primer mensaje. Oh, canciller de hierro, despierta. ¿Estás viendo a tu Alemania de rapiña y de sangre? Sus feroces ejércitos se han esparcido por el mundo. A su vanguardia vuelan las Walquirias. Los guerreros de Odín han salido del Ualaya. ¿Escuchas sus gritos de rabia? El lobo Fenris, él también, salió del abismo donde se hallaba encadenado. Pon cuidado con tu Alemania, oh, canciller de hierro, porque el lobo Fenris anda suelto por el mundo. Sal del valle de sombras y tinieblas que es tu morada, canciller de hierro, porque la hora ha llegado. El toque de agonía de tu Alemania de rapiña y de sangre acaba de sonar. Te lo dije, canciller de hierro, el lobo Fenris se ha soltado de su cadena, y tu Alemania va a perecer entre sus crueles dientes. Sube tú a esta colina, desde aquí podrás ver a nuestra vieja Alemania. O mejor dicho, no, porque nadie puede ya reconocerla bajo la máscara que tú modelaste para ella. Nuestra vieja Alemania era noble y era santa. Nuestra vieja Alemania tenía corazón. Esta otra, en cambio, es un monstruo espantoso, al que no queda ya nada de humano. Al siniestro fulgor de los incendios, marcha adelante. Su mano empuña una antorcha encendida que no perdona a la choza ni al palacio, al asilo del sufrimiento ni al templo del Señor Dios. Esta lleva los miembros tintos en sangre de inocentes, marcha sobre cadáveres de mujeres y de recién nacidos, de muchachas y de ancianos. ¿No es esta nuestra Alemania? Es el monstruo prusiano que tú has acabado con toda perfección. Pero ten cuidado, oh, Bismarck. Porque el lobo Fenris está libre y devorará tanto a tus hijos como a los dioses mismos del Ualaya. Pues son llegados los tiempos, y eres tú quien abrió la puerta del abismo al furioso lobo. Dijiste, la fuerza prevalece sobre el derecho, y has perfeccionado la obra ruin, has edificado esta Alemania que es la vergüenza del mundo civilizado. ¡Ah! Enorgullécete de tu obra, canciller de hierro. Mira. ¿Dónde está Bélgica? ¿Dónde están Reims, Arras, y tantas otras ciudades? Alemania, tu Alemania, pasó por ahí. Vergüenza para ti, canciller de hierro, por donde pasa el alemán nada ni nadie es perdonado. Tu corazón rebosa de alegría, me dices. ¿Esperabas acaso tan rojas vendimias y tan bellas espigas? Los hijos de tus hijos han superado incluso a Atila, enorgullécete. Oh, Bismarck. Ningún pueblo ha causado más ruinas que el tuyo. ¿Puedes sentirte orgulloso? He ahí tu obra. Quisiste que Alemania estuviese por encima de todo, ya lo está, por medio del crimen y el horror. De un siglo a otro, se repetirá el espanto de la Gran Guerra, y dirán que ningún pueblo superó la crueldad de los bárbaros procedentes del Rin. Sí, Tolemania está por encima de todo en lo que toca al crimen, el estupro, el incendio, el pillaje, y sus incontables legiones son las legiones del infierno. Pero cuidado, Bismarck, que has abierto la puerta al lobo Fenris, y ya las garras de este se están clavando en los flancos de tu Alemania, de tu monstruosa creación. Ella va a morir, a pesar de su antiguo dios surgido de las selvas hercinianas, Odín. Pese a las hijas de este y a sus guerreros. El lobo Fenris salió del abismo y van a cumplirse los tiempos. ¿Lo estás oyendo, canciller? Los tiempos van a cumplirse, y la raza de chacales y de buitres será destruida, a despecho de su fuerza y de sus garras, será borrada de la faz de la tierra. Oh, Bismarck. He aquí tu castigo. Querías una Alemania por encima de todo, contempla ahora el precipicio sobre el cual se halla suspendida, el abismo por el que se despeñará, entre el rumor de las maldiciones y los gritos de espanto. La fuerza prevalece sobre el derecho, esto dijiste. Sí, durante un tiempo, y cuando el malvado está en la cumbre, Dios, el Dios del mundo, levanta la mano y el malvado se ve precipitado al abismo. Que la fuerza prevalece sobre el derecho. Mira, canciller, tú, que con tus propias manos preparaste la ruina de tu patria. Mira, mira más y sigue mirando, tú, el maldito, tú, Bismarck el parricida, el que mató a nuestra vieja Alemania, la del pensamiento y el ensueño. Mira con tus propios ojos. La expiación comienza. Enrieine. Segundo mensaje. ¿Por qué me llaman y me provocan para que venga aquí, entre estos franceses que no me agradan? He seguido un ideal político que vosotros criticáis. En primer lugar vos, N., que sois un mal alemán y un renegado, no tenéis derecho a hablar de una nación a la cual preferisteis Francia. Yo converso con vos sin retórica y sin cólera, como estadista, y os digo que si tuviera que volver a vivir mi existencia recomenzaría mi obra, evitando tan solo algunas faltas que he cometido. Mi política creó una Alemania desbordante de fuerza material y de hombres, no reniego de ella. Estáis hablando como poeta. Pero un jefe de Estado no posee nervios ni sensibilidad. ¿Veis la derrota? Mas el viejo Bismarck no ha dicho aún su última palabra, y Alemania, que en todas partes ha puesto el pie sobre sus enemigos, sigue manteniendo intacto su territorio, sin hollar. Mencionáis la expiación. Aguardad, no se ha desmoronado todavía mi obra. Solo cuando los rusos, ingleses y franceses estén en Berlín, podréis hablar del crepúsculo de los dioses. La fuerza es necesaria para los grandes estados, y la fuerza alemana no se ha agotado. Ruda es la tarea, pero el viejo Bismarck se halla aún de pie, inspirando a los que empuñan el timón del imperio. Alemania no se encuentra todavía en el abismo, y la expiación a que tú, pájaro de mal agüero, te refieres, no ha llegado aún. El viejo canciller no se ha rendido, y la máquina sigue marchando satisfactoriamente. ¡Ay de nuestros enemigos! Las ruinas que hemos causado nada son. ¡Ay, si los aliados nos obligan a retroceder! Entonces no quedará en sus ciudades piedra sobre piedra, ni un solo enemigo escapará vivo de entre nuestras manos. El alemán sabrá vengarse, y si alguna vez lo abatís, os habrá mordido tan cruelmente que la huella de su dentadura será imborrable. Alemania, no obstante, estará por encima de todo, y si cae os aplastará en su caída y seréis heridos de muerte por el peso del coloso. Bismarck. Tercer mensaje. ¡Ay! El hombre nefasto que hizo que Alemania se desnaturalizara, y a quien el universo entero detesta, sigue encarnizado en su error. ¿Por qué Dios permitió que muriese yo tan pronto? De haber vivido más, hubiera refrenado ese movimiento, que me espantaba, reconstruyendo una Alemania verdaderamente pacífica. Pero mi desdichado hijo ha llevado hasta el fin la obra de Bismarck, y mi pobre país se encamina hacia el precipicio. La cultura que se imparte a las nuevas generaciones las ha cegado por completo, y cada alemán está viviendo el sueño de su orgullo. Fulminante y terrible será su despertar, y tremendos también los desgarramientos interiores. Cuán triste le es saber que tantos males se hallan prontos a desplomarse sobre su patria. Estoy muy apenado y es grande mi infortunio al ver cómo un noble pueblo se deshonra de este modo. Pero es necesaria esta horrible guerra para purificar la estirpe alemana, preparando su evolución. Conservad la esperanza, oh, franceses, y sentíos felices, a pesar de los males que vuestro país está padeciendo, de no haber nacido alemanes y de pertenecer a la más generosa nación del mundo, que tiene piedad hasta de sus criminales enemigos. Federico III. 2. La escritura automática es el procedimiento que más a menudo emplean los grandes espíritus para transmitirnos sus enseñanzas. Sobre la base de mensajes escritos codificó Allan Kardec la doctrina espírita. Tales mensajes son notables por su elevación y, aunque fueron obtenidos en todos los rincones del mundo, por los médiums más diversos, exhiben una concordancia perfecta en lo tocante a los principios esenciales. No se podría considerarlos como obra personal de cada uno de esos médiums, pues las opiniones y la educación de estos eran, las más de las veces, opuestas a los puntos de vista expresados en las comunicaciones de los espíritus. Así pues, la revelación espírita manifiesta ser superior a las revelaciones que la han precedido, debido al carácter de simultaneidad y universalidad que posee. Pero no contradice a las anteriores, sino antes bien ha venido a completarlas, ampliando el ámbito de nuestros conocimientos acerca del mundo invisible y sobre la naturaleza y destino de los seres. Las divergencias que surgían al comienzo entre los espíritus latinos y los anglosajones, respecto de la reencarnación o las vidas sucesivas, tienden, en efecto, a atenuarse y van desapareciendo, hallándose resueltos, los nombrados en segundo término, probablemente, por incitación de los espíritus superiores, a estudiar su pasado e indagar en sus existencias anteriores. De lo cual resulta que las creencias de Oriente y Occidente se acercan unas a otras, y se fusionan en poderosa unidad, para mayor bien y progreso del género humano. Poco a poco, despacio, pero con seguridad, la humanidad se va formando una sola alma, una misma conciencia idéntica fe. Hemos reproducido tres mensajes que hacen resaltar, con impresionante nitidez, el carácter de cada uno de sus autores. He aquí ahora otra comunicación, inédita esta, de índole moral y que no lleva firma. Los espíritus superiores, por discreción, y salvo casos de absoluta necesidad, vacilan en autonombrarse de otro modo que con términos alegóricos, o si no, se encubren tras el velo del anónimo. Pero resulta fácil distinguirlos debido a la altura de sus puntos de vista y a la profundidad de su juicio, al paso que los espíritus frívolos se complacen en adornar con nombres célebres, que no les pertenecen, los mensajes más insignificantes. La comunicación que sigue, fue recibida el 16 de julio de 1893, por la señora Iber, ya citada, y a la que tengo por uno de los mejores médiums escribientes que existen. La he visto, en la penumbra, llenar gran número de páginas que iba arrojando a sus espaldas una vez terminadas, con movimientos febriles. Ya recogidas y ordenadas, tales páginas contenían mensajes, que eran tan notables por la forma como por el fondo. Mensajes sobre la unidad de creencia. La más perfecta unión que pueda haber entre los hombres es la del pensamiento, la armonía de los corazones y las inteligencias en una común idea. Y es lo que falta en los cultos actuales. No poseen estos un vínculo común, que permita hacer circular en el mismo momento, en todos los fieles, el sentimiento, o igual aspiración. El sacerdote y sus asistentes son extraños entre sí. Bajo la apariencia de la forma que se observa, el culto real es frío y muerto. Los raros impulsos de fe individual se encuentran anegados en la oleada confusa de la multitud, y la religión cesa de ser expresión de los sentimientos de un pueblo. La diferencia entre los intelectos, la educación recibida por cada uno, y las condiciones sociales, ponen entre los individuos barreras a menudo infranqueables, pero que pueden ser levantadas por la comunidad de fe, por el mismo ideal religioso. Hace falta a cada pueblo una religión que sea la lengua común de todos los individuos. Ahora bien, ese ideal lo comprenden muy poco las religiones de hoy, todas las cuales se han ido apartando de él a lo largo de las edades. Ninguna de ellas es de veras popular. La religión nueva que la humanidad reclama, sencilla como todo lo bello, poderosa como todo lo verdadero y grandiosa como todo lo justo, debe bastar a las aspiraciones del espíritu más amplio y ser comprendida por los más humildes. Al gran movimiento de masas que se va extendiendo por la tierra entera para conquistar la igualdad social, es menester que corresponda el movimiento religioso, y esto es lo que falta a las acciones humanas cuando no se hallan animadas por el soplo del ideal. La masa se ha vuelto indiferente a todos los cultos. Para reconducirla al sentimiento religioso, hay que abandonar todos los dogmas en beneficio de la esencia de la religión y solo buscar, en las formas antiguas, los puntos generales, que constituyen transcripciones de una misma página universalmente escrita por todos los hombres. La religión de hoy tiene que responder no únicamente a la vida social y a la existencia moral, como sucedía antaño, sino también a la ciencia. Debe penetrar en todas las clases sociales, corresponder a todos los ramos del saber humano y ofrecer una base común a la totalidad de las aspiraciones de los hombres, y a cuantos trabajos realizan. Francia, en particular, retornará al ideal religioso, pero solo después de grandes pruebas, que hilarán en sus labios la sonrisa escéptica que le es habitual. Más que cualquier otra nación, es capaz de dar a la idea religiosa esa forma popular que necesita. Por su lengua, por el genio de su estirpe y por el profundo poder de asimilación que poseen los franceses, nuestra patria constituye una nación privilegiada. Francia es, en sí, una y múltiple a la vez. Cada provincia ostenta un tipo particular de actividad humana, y todo el linaje se encuentra, sin embargo, poderosamente centralizado. Ubicado entre el norte y el mediodía, el francés escapa a los dos caracteres extremos. Es, entre los demás pueblos, el tipo que los realiza a todos, y, por lo mismo, se muestra capaz de traducir para todos el gran movimiento de las ideas. Ese gran movimiento se halla muy próximo, pero antes de que se cumpla es indispensable que se operen hondas crisis sociales, así en Francia como en todo el resto de Europa. Tales revoluciones, esas luchas de los pueblos, suscitarán las facultades superiores de los hombres y engendrarán los elevados sentimientos de fraternidad y caridad, los infortunios que las naciones padezcan las reconducirán a Dios. El papel de Francia será maravilloso, porque extenderá ella su poder moral sobre todas las naciones, desde el norte hasta el mediodía, del este al oeste. Combatirá por la justicia. Introducirá la idea religiosa en la existencia social. Obrará por medio de la transformación de las condiciones de vida de los seres, por las conquistas del auténtico progreso, el cual debe consistir en mitigar todo sufrimiento, respetar toda vida, educar toda inteligencia. Si el papel que Francia ha de representar parece vago todavía, es porque ésta se prepara inconscientemente a desempeñarlo, y los progresos que han realizado fueron, precisamente, liberarse del yugo religioso, y ampliar los derechos y poderes de cada cual. Los excesos originados por esta nueva situación, impiden advertir con claridad el enorme paso adelante que se dio, la ruptura de los lazos que ataban a Francia a un pasado muerto. El materialismo que ahora domina en ella es antifrancés, antiario. Los franceses son demasiado artistas, excesivamente idealistas para persistir por mucho tiempo en un camino que solo les muestre el lado inferior de la creación. Poseen un fondo de bondad, generosidad y grandeza que serias circunstancias harán reaparecer. El género humano ha llegado, en lo que respecta a las razas civilizadas, a ese punto en que todas las verdades halladas por los hombres terminan por converger, por formar un mismo foco, e iluminar la tierra entera. Cada nación será llamada a hacerse cargo de su parte en ese gran trabajo, cada pueblo traerá su piedra para el templo de la religión universal. Esa religión nueva se enunciará por la fuerza misma de las circunstancias. Nacerá de la masa movida por una gran idea. Se expresará a través de voces inspiradas. Ha de ser dirigida por almas selectas, extendiendo su influencia sobre el mundo. Cada pueblo del pasado y cada pueblo del presente figurarán en ella, con lo más puro y bello que hayan tenido o tengan. Cada Biblia particular vendrá a fusionarse en la gran Biblia universal, cada religión aportará su rayo al nuevo sol, y cuanto ha dividido a los hombres se desvanecerá. Porque entonces habrán comprendido que no existen ritos, dogmas ni libros, que la letra se borra ante el espíritu, y que el espíritu que sopla sobre el mundo, es el amor en su doble aureola de bondad e inteligencia. Sin firma. El mensaje siguiente, obtenido el 11 de abril de 1910, procede del espíritu de un académico que en vida había sido católico ferviente y que falleció hace algunos años. Otro mensaje. Mi espera no ha sido burlada. La muerte me ha revelado el supremo secreto que mi alma trataba en vano de descubrir. He creído siempre en otra vida, que viniera a terminar con perfección esta. Pero no pensaba volver a encontrar ese radiante esplendor del Espíritu Divino, que ilumina con sus múltiples rayos la oscura inteligencia humana, para permitirle contemplar la admirable construcción del universo y la armonía sublime que a todas sus partes preside. ¿Cómo tan fulgente revelación, no se manifiesta el hombre carnal para arrancarlo del limbo en que vegeta, en medio de las brumas de su pensamiento y las aberraciones de sus sentidos? Quizás el éxtasis lo sumiría en confusión, arrebatándole todo deseo de actuar. Tal vez esas nieblas acumuladas en torno a nosotros, esos errores de nuestros sentidos sean necesarios para la gestación de nuestro ser espiritual. ¿Acaso el esfuerzo haya de ser la base de esta vida universal, conforme lo señala su aspiración hacia ese infinito que perseguimos, aun a través de las manifestaciones más groseras de nuestra personalidad, inconsciente todavía? Demasiado nuevo aún en la vida espiritual, solo puedo disfrutar del espectáculo grandioso que ante mis ojos se desarrolla, sin hallarme capacitado para profundizar las causas secretas, que hacen de la humanidad terrestre una humanidad enclaustrada, que vive en el calabozo de la materia, en tanto la humanidad celestial, despliega sus alas de arcángel en las inmensidades siderales, donde se manifiestan todas las fuerzas del universo, en su maravilloso conjunto y en sus efectos tan variados, y, sin embargo, tan armoniosos. Los ensueños de los poetas, las visiones de los místicos, las intuiciones del genio, las comprobaciones científicas, los logros más perfectos del arte, no son sino débiles ecos, percepciones amenguadas que los hombres con mejores dotes captan como en un relámpago, cuando la materia, dominada por un instante, permite al alma vislumbrar algunos pálidos reflejos del mundo divino. Cuán grata es la muerte para el que puso en ella su confianza y la guardó, no como al fin de todas las cosas, sino como preludio de una brillante resurrección. Dichoso el que, igual que yo, ha bajado sus párpados ante la oscuridad de un mundo que solo está en bosquejo, para volver a alzarlos ante el espectáculo triunfal de un mundo perfeccionado. Ningún viviente puede imaginarse el ardiente de júbilo que invade al recién elegido. Es el alma liberada la que emprende su vuelo en medio de la certidumbre y la vida, tras haber deambulado durante tanto tiempo en medio de la duda y la muerte. Resurrección, resurrección. Gloria al Señor. El hombre, como Cristo, resucita de entre los muertos para ingresar en la ciudad de los escogidos. Sin firma. En muchos casos, la inspiración de que gozan algunos escritores puede ser tenida, según lo hemos demostrado en otra parte, por una de las formas de la mediunidad. Cuando una oleada de pensamientos nos invade, y a nuestra pluma le cuesta fijarlos en el papel, se puede creer en eflorescencias del yo subliminal, o más a menudo en una acción ejercida por el mundo invisible, cuyos pensamientos nos envuelven y nos penetran. El pensamiento constituye una fuerza cuyas vibraciones se extienden, de la misma manera que en la superficie del agua van ampliándose los círculos producidos por la caída de un cuerpo. Las vibraciones del pensamiento varían en extensión y en potencia, según sea la causa que las genera. Los pensamientos de las almas superiores ensanchan sus vibraciones, hasta distancias incalculables. El de Dios anima y colma el universo. El pensamiento exterior no nos obedece. Al contrario, nos domina. Tan pronto como el alma humana se desliga de las preocupaciones habituales, y se eleva, empieza a sentir las corrientes de vibraciones que, por millares, se entrecruzan y surcan el espacio. Más que los otros, el médium sufre sus efectos. El pensamiento superior se extiende sobre todos, pero no todos lo sienten ni lo manifiestan en grado igual. Así como una máquina obedece a la corriente eléctrica que la impulsa, del mismo modo el médium obedece a la corriente de pensamientos que lo invade. El pensamiento del espíritu que actúa, es uno, en su principio de emisión, pero varía en sus manifestaciones, de acuerdo con el mayor o menor grado de perfección de los instrumentos que emplea. Ya hemos visto que cada médium marca con el sello de su personalidad el pensamiento que le viene de más arriba. Cuanto más desarrollado y espiritualizado esté el sujeto, tanto más comprimidos se hallarán en él la materia y los instintos, y con mayor pureza y fidelidad será transmitido el pensamiento superior. Durante las sesiones, lo esencial es la actitud pasiva, el momentáneo abandono de la facultad de pensar. El espiritismo tiene por objeto familiarizarnos con ese mundo, demasiado poco conocido, con esas aptitudes del alma que, cuando es pura y se haya apartada de los ambientes groseros, puede reproducir los ecos, voces y armonías de los mundos superiores y convertirse en una fuente de inspiración, de ayudas y de luz, mediante la cual el influjo exterior desciende hasta nosotros para revigorizarnos y vivificarnos. Lo fundamental, para abrir esa fuente interior, para promover esa comunión y hacerla constante, consiste en liberarnos lo más posible de las sugestiones de la materia, de sus violentas pasiones, extinguiendo en nosotros los ruidos del mundo. Sobre todo, al comprimir cuanto proviene del yo egoísta, facilitamos la penetración de influencias superiores. Cuanto más rechacemos los elementos inferiores de la personalidad, más desarrollaremos los poderes y facultades innatos que establecen nuestra comunicación con los mundos celestiales. Orientemos, pues, todos nuestros pensamientos y actos hacia una finalidad elevada. Esto es posible hacerlo, aun en las condiciones sociales más humildes, y en medio de las ocupaciones más vulgares. Recurramos, por medio de la oración espontánea, por ese impulso del pensamiento, que no es una vulgar repetición de palabras, sino un grito del corazón, a esa inspiración, a ese influjo de lo alto, que irá aumentando de tal modo que la comunión con lo grande y elevado que hay en lo invisible, se nos hará familiar y se volverá constante para nosotros. Nos convertimos así en intermediarios, en agentes del pensamiento superior. Y con ello obtendremos una fuerza tal, un apoyo tan grande, que en lo sucesivo no volveremos a ser presas del desaliento, la duda y la debilidad, sino que nos sentiremos penetrados de esa confianza y serenidad, que la posesión de los imperecederos bienes del espíritu otorga.